La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Comenzamos La Otra Oreja, subversiones sonoras, en la tercera temporada, segundo año desde Chiapas, en las montañas del sureste mexicano, desde Comán y Lel, mirada colectiva, en las jornadas radiales de los medios libres de México. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook, La Otra Oreja. El archivo, gracias a Alex, www.laotraoreja.tumblr, sin la E, .com. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja. Contagio Radio de Bogotá, los lunes a las 8 de la noche de Colombia. Y en Argentina, Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy. Radio Asamblea FM 94.1 desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en la Capital Federal. Y los domingos, como desde hace muchos programas, a las 17 en FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Querida radio, en sus 25 años, ahí donde nació La Otra Oreja. Vamos a los anuncios solidarios de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. La Cooperativa Zapatista de Mujeres por la Dignidad, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, número 4. Al lado justo, Café Slequilmuil, un café compañero. Y anunciamos también a una escuela muy otra, de lenguas mayas y español. De un colectivo inspirado por los pueblos autónomos de Chiapas, por un mundo donde quepan muchos mundos. Batzilcop, palabra verdadera. www.batzilcop.org. Entre otras propuestas artísticas, el ciclo de cine excepcional en el Paliacate los martes a las 7:30 de la nochecita. La locución de este programa, felizmente, Liliana Daunes, en La Otra Orejita, nos presenta Zoe. Mi nombre es Eduardo y así comenzamos La Otra Oreja. Subversiones sonoras. Y empezamos este programa, el 95 de La Otra Oreja. Subversiones sonoras subversivas. O covers, tributos, homenajes, interpretaciones, otras versiones. Para nosotros son subversiones. Este programa es todo subversivo. Y empezamos musicalmente, claro, con esta música latinoamericana. Vamos a hablar poco de los temas. Vamos a ver, vamos a escuchar, a poner La Otra Oreja en clásicos de las músicas y sus subversiones. Empezamos. Estás escuchando Por La Otra Oreja. Tema de Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda. Y luego la subversión de Gondwana. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. La otra oreja subversiva. Te recuerdo, Amanda.

dio un beso negro. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y ahí acústico León Gieco. Y solo le pido a Dios un clásico. Y después la subversión de los pibes chorros. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. La otra oreja subversiva. ¡Pibe chorro! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Gracias Liliana Daunes, gracias Zoe por presentar esta sección que a veces es para chicos o no tan chicos, recordando algunos temas. Y en este programa de música subversiva, o sea, de otras versiones, covers, homenajes, tributos, vamos a escuchar a una grande, María Elena Walsh. Claro, en su versión original, ¿no? Y después la subversión. ¿Te gusta el reggae? Ahí, le damos, ¿sí? Música, maestro. Vamos a presentar entonces a María Elena Walsh y Los Pericos. A esta hora, la canción de tomar el té. ¿Sí? María Elena Walsh. Luego, Los Pericos subversivos. Por la otra oreja. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La otra oreja subversiva. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y con esta cortina setentista vamos a Chile o vamos también a Italia. Podemos ir los dos con un himno. Un himno ya internacional. El Pueblo Unido. En la versión de Quilapayún y la subversión de la banda Basotti. Por la otra oreja. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bien cantante, vamos a cantar. Avanza. La otra oreja subversiva. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y allá en los 70 ya cantábamos algunas canciones de la Guerra Civil Española. Vamos a escuchar también en esta Otra Oreja Subversiva Ay Carmela o El Ejército del Ebro. Los anarquistas en una vieja versión y más subversivos de X. Por la otra oreja subversiva. La gendarme de l'Ebro, rumbara, rumbara, rumbam, bam. Una noche el río pasó, ay, Carmela, y pasó el Ebro la nuit, ay, Carmela, ay, Carmela. La otra oreja subversiva. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y seguimos en esta Otra Oreja Subversiva. Bien intergaláctica, desde Chile al sur de Sudamérica. Vamos a Europa, no solamente a Italia, vamos a los Balcanes también. Una canción de Italia, Modena City Ramblers, por Italia. Goran Bregovic, por los Balcanes. Quilapayún, por América, por Chile. Volvemos a Italia, los partisanos, aquellas luchas. Bella Ciao, por la Otra Oreja Subversiva. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. La Otra Oreja Subversiva. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire nessun montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire nessun montagna, sotto l'ombra di un vecchio. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno e mi diranno che we'll be right back.

Empezábamos antes, suave, Silvio Rodríguez, terminaba en vivo, Café Huancasco de Honduras. Y ahora ya reconocimos, ¿no? De vuelta Silvio Rodríguez, otro clásico, unicornio, ¿no? Silvio que perdió un unicornio y parece que le encontró Leo Maslía en Uruguay. Vamos a escuchar entonces esta su versión. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. La otra oreja subversiva.

siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.